me gusta el reggae. Cuando quiero dejar de entrar en mi mensaje. ¿Sabes que a mí también, Piti? Entonces escuché este programa, El Monte Humeando. Un programa de reggae para que te eleves y te reconectes con tu parte más sana y santa. Con tu ser. Domingo, 9 de la noche, acá, en una radio, muchas voces. 98.1. ¿En dónde, Piti? En la pilla del monte. Lo que viene, lo que viene, lo que viene, el fútbol de primera se viene. Para, ¿dónde va? ¿Está crazy, Macaya? Los domingos a la noche está el Monte Humeando. Un programa de reggae para que pare la pelota, levante la cabeza y veas la cancha con más claridad. La hago pica, este es un golazo. El Monte Humeando, domingo. 9 de la noche, acá, en la 98.1. Una radio, muchas voces. Y feliz domingo pa'l monte. Estás en el Monte Humeando. Un viaje de voz a voz, pero así contado en capítulos. Entonces te pongo a tono, si recién te prendés. También nos regalaron un mundo hermoso, lo regamos de porquería, nos tapó el agua, volvimos a empezar una nueva humanidad. El humano como humano se creyó rey del mundo y siempre ese alma rebelde contra todo tipo de imperio. Y hablando de imperios, de generación en generación fue pasando hasta que una madre tuvo dos hijos. ¿Te acordás, no? Bueno, si no te acordás o nunca lo escuchaste, escucharon en el Facebook del Monte Humeando cuando nacieron dos mellizos, que marcarían así las tendencias de cada uno. Un espiritual que pateaba, viste, desde la panza con todo lo espiritual, lo sano, lo santo. Y por el otro lado, el pilar fundamental, fundacional de Roma. ¡Puah! ¡Qué hermanito, ¿no? Esau se llamaba ese. Que viene de Dom, Adom, Colorado. Y ahí se fundó el Imperio Romano. Entonces, vendió su primogenitura a su hermano mellizo. Por algo material, por un guiso de lenteja. Y al no recibir una bendición, juró matar a su hermano. ¿Te acordás, no? Qué raro, ¿no? Así nació Roma, a base de odio, de rencor. Entonces la madre mandó a uno de sus hijos a la casa de su hermano. ¿Te acordás, no? Bueno, en este capítulo, que va a ser medio tarantinesco si querés, vamos a ver el caminito de este hermano, el bueno, pero siempre está el mellizo dando vueltas. Así que te invito a que te relajes, te conectes con tu parte más de adentro, ¿viste? Y algo que sucedió hace más de 3.000 años es actual. Así, luego de pasar varios años en la calle, en la casa de Jem. Perdón por el furcio. Pero... Jem es el hijo de Noé, ¿te acordás? El de los semitas. Tenía una casa de estudio. Y él pasó un tiempo muy largo alimentando su alma. Tanto que parece que ni durmió. Entonces armó una almohada con unas piedritas y se durmió. En el sueño vio una escalera que llegaba del cielo a la tierra. Por esa misma escalera subían y bajaban ángeles. Y una voz se le apareció y se le presentó como el Dios de sus padres. Y que le iba a acompañar en el camino. Que iba a tener una descendencia como la arena que no se puede contar. Y ahí se despertó. Imagínate, ¿no? Te tirás a dormir, una almohadita de piedra, y soñás eso. Que en ese lugar suben y bajan ángeles. Una escalera al cielo. Entonces bendijo al lugar, agradeció, obviamente. ¿Y sabes cuál es ese lugar? Así ya te saco el misterio. El Monte Zion. Este es, en este lugar, donde en el futuro el rey Salomón va a construir un templo, en ese lugar, donde su abuelo también pasó y estuvo en ese lugar. El verdadero Monte Zion. Y es una señal para el camino que le viene. Así empieza la odisea de Jacob. Lo vamos a seguir hasta el fin de sus días. Acá, en el Monte Humeando. Thank you. La BBC, Delirios desde Capilla, hoy en el Montuñando, presenta El Domingo de Cuentito, parte 1. Jacob se fue a la casa de su padre con algunas posesiones materiales y el bastón. Sí, ese mismo que venía acompañado de las pieles. Pero su hermano Esab, lleno de odio y rencor, envió a Elifaz, su hijo mayor, a que matara a Jacob, el hermano mellizo de Esab, y por ende, el tío de Elifaz. Y así fue que él, Elifaz, interceptó a Jacob en el camino. Tío Jacob, vine a cumplir con la orden de mi viejo, así que fuiste. Te tengo que matar. Elifaz, ¿en serio me hablás? Soy yo, tu tío. Sí, ya sé, tío, pero bueno, mi viejo me dijo que te mate. ¿Y qué querés que haga? Yo no lo puedo desobedecer. Es mi papá. Vos me enseñaste eso, a cumplir lo que dice mi padre. Pero yo te entiendo, vos estuviste más presente que él. Pero no lo sé qué hacer, él es mi viejo y le toca hacer caso, ¿o no? No te sé, me dijo que te mate. Claro, claro que hay que hacerle caso. Pero escucha, vamos a hacer así no te la complico, ¿viste? Llévate todo lo que tengo material. Que así, sin nada, es como que... si estoy muerto. Solo déjame este bastón. Y así fue que Jacob siguió su camino a la casa del hermano de su mamá, Labán. Thank you. farmer is patient as he waits for the autumn or the spring rains to water his crops. You also must be patient and keep your hopes up high. Happy are those whose greatest desire is to do what Jaja require. Heads a go roll down Sandy Gully one of these days. Heads a go roll down Sandy Gully, that's what Marcus says. La DDC, Delirios desde Capilla, hoy en el Monte Humeando, presenta El Domingo de Cuentito, parte 2. Si querés celeste, ¿qué te cuesta? Siguió una con su camino y fue camino a la casa del hermano de su madre, Labán. ¿Se acuerdan? El mismo que recibió a Eliezer, el hombre de confianza de Abraham, que es el abuelo de Jacob. En el camino, Jacob, al ver a la hija de Labán, Rachel, quedó completamente enamorado y ella fue a buscar a su padre, Labán, que se acercó a recibir a Jacob. ¡Qué sorpresa, sobrino! Vení que te doy un abrazo. Vos sos hueso de mi hueso, carne de mi carne. Mientras lo abrazaba, Labán se decía a sí mismo: este lo palpo y no tiene nada. No tiene piedras preciosas, no tiene nada. Está seco. Vení, sobri, vení, quédate con nosotros, yo tengo de todo, no es como vos que estás más seco que rama de otoño. Igual, sobri, no vas a laburar gratis, somos familia, ¿qué querés? ¿Qué te puedo dar? Y mirá, si te parece bien, trabajo por vos 7 años, Rachel, que es hermosa. Y sí, es mejor que te la dé a vos que a otro. Dale, quédate acá y laburá para mí 7 años, ¿te parece bien? Hermosa historia de amor, ¿no? Bueno, pero no. Al llegar el día de la boda, tras 7 años de trabajo, Labán trajo a su otra hija, Lea. Le puso el velo y la cambió por Rachel, la que Jacob había elegido. Rachel sabía que esto podía llegar a pasar. Por eso, tenía una clave en secreto con su futuro prometido, que se la compartió a su hermana. Al otro día del casamiento, Jacob fue a hablar con su tío, que era su suegro, Labán. ¿Qué pasó? Yo trabajé 7 años por Rachel y me diste a Lea, su hermana. Todo bien, viste, pero trabajé por Rachel. Es que me había olvidado de decirte, por acá en estos pagos se acostumbra a casar primero a la mayor, primero, ¿viste? Así que bueno, Lea es la mayor. Pero si querés no hay problema, todo bien. Terminé esta semana, trabajás 7 años más y te casás con ella, con Rachel, con la que vos querías. No tengo ningún problemita, Así fue que Jacob trabajó otros 7 años más para casarse con Rachel, a quien amaba profundamente. Durante este tiempo tuvo hijos, pero Rachel era estéril. Igualmente, el amor de él hacia ella era profundo y sincero. Luego de varios años e hijos en el medio, Rachel al fin pudo quedar embarazada y tuvo su primer hijo. Y este era un buen momento para emprender su viaje con su familia. pero Labán es Labán. Bueno, tío, yo me voy con mi familia, mis mujeres, mis hijos, vos sabés que trabajé bastante por ellos y me lo merezco. Sí, tenés razón, la verdad que sí, se nota que el de arriba te quiere, se ve. Pero quédate, ¿para qué te vas a ir? Quédate acá con nosotros, vos siendo mi sobrino, aparte, ¿qué te puedo dar? No podemos negociar nada, somos familia, no vamos a hacer negocio entre familia. Vos me entendés, ¿no? ¿Qué te puedo dar? Somos familia, no puedes pedir nada, somos familia. Y bueno, dale, tío. Pero vos sabés que cuando yo llegué, vos no tenías nada. Y el Eterno te multiplicó en todo y mucho. Iban a pastorear a tus hijas y ahora tenés pastores. Mirá cuánto ganado que tenés. Y yo trabajé para vos. Y yo tengo mi familia, así que tengo que construir mi hogar. Así que bueno, me voy, tío. Pero podemos hacer así. Vos quedate con todo el ganado puro y yo me quedo con los manchados. Y si ves un animal que está puro dentro de lo mío, es como que yo te robé. Claro, me gusta. Yo con los puritos, con los lindos, y vos con los fallados. Digo, con los manchados. Me gusta. Aparte, vos sos honesto, no me vas a robar. Y así fue que ambos alejaron su ganado uno del otro. Pero Jacob siguió trabajando para su tío durante 6 años más y nunca mezcló los ganados. Solo que él ponía una vara de álamo blanco fresco de avellano y de castaño, les hizo unos cortecitos desenvolviendo lo blanco y los puso en los bebederos. Entonces, al ver esto, las ovejas se ponían en celo y su cría salía manchada. Y así aumentó lo material muy, muy, muy enormemente. Entonces, Jacob reunió a su familia en el campo. Bueno, miren, yo trabajé bastante por mi familia, por ustedes. Y a su padre mucho no le gusta que yo siga acá, ¿viste? Y a tus hermanos menos. Su papá me cambió las cuentas como 100 veces, pero el Eterno siempre me acompañó. Si su padre me decía que el ganado punteado era para mí, todos parían punteado. Si me cambiaba y me decía con franjas, todos salían con franjas. Y el Creador, el Eterno, me bendijo con todo esto. Me mostró en un sueño cómo aumentaba el ganado, con franjas en los tobillos, los manchados, los rayados, todo porque vio lo que Labán hizo conmigo. Y me dijo que vuelva a la casa de mi padre, que él es el mismo que se me presentó en el sueño de la escalera. Entonces, tanto Rachel como Lea, sus mujeres, le dijeron que en su casa no tenían nada, que su padre la vendió como un objeto y encima nunca les pagó nada. Sabían que todo lo que Dios les dio era de ellas y de sus hijos. Así que aceptaron la propuesta de Jacob y lo acompañaron en el camino. Labán, enfurecido, decepcionado, salió a buscar a Jacob y su familia. Pero en el camino, el Creador se le apareció y le advirtió: cuídate de hablar con Jacob, ni bien ni mal. Luego de unos días, Labán alcanzó a Jacob en el camino. ¿Qué haces? ¿Cómo te vas a ir así? Yo te quería hacer una despedida con bombos, con platillos. Te fuiste y no pude salvar a mis hijas. Por todo esto yo te debería y podría hacerte mal. Pero se me apareció tu Dios en el camino y me dijo, cuídate de hablar con Jacob, ni bien ni mal. Así que bueno, todo bien que te vayas a la tierra de tus padres, pero bueno, devolveme a mis dioses. Y mira, si yo te decía que me iba a ir, algo ibas a inventar para sacarme algo. Ya nos conocemos. Pero sabes que nada te robo, así que haces algo tuyo acá, búscalo, agarra lo que es todo tuyo. Si alguien lo tiene, lo matamos, no hay ningún problema. Acá nadie robó nada. Labán revolvió todo el campamento y no encontró nada. Palpó a todos los integrantes y no encontró nada. Hasta que llegó Rachel y ella le pidió que frenar allá donde estaba en sus días. Naval buscó igual y no encontró nada. Pero esa actitud a Jacob no le gustó mucho. Ya está, ya fue. ¿Cuánto más? Basta. Vení, me revolvés todo. Palpás a mi familia. Basta, con este ya son 20 años que trabajo para vos. No abortó ningún animal, no faltó nada, no comí nada de tu ganado. Si una fiera venía y se comía algún animal tuyo, te lo cobraba de mi bolsillo. Y si alguien lo robaba de día o de noche, también me lo cobrabas a mí. 20 años laburando para vos, 7 por cada una de tus hijas y 6 por las ovejas. Basta, y encima me cambiaste el sueldo como 100 veces. Basta, siempre a favor tuyo, basta, basta, basta. Si no fuera porque el día de mi padre, que vio mi esfuerzo y fatiga, yo me hubiera ido sin nada. Bueno, está bien, está bien, está bien. Hagamos un trato. Yo no paso de acá para allá, ni vos de allá para acá para hacernos mal. Y bueno, que el dios de ahí arriba no juzgue a ambos. Al otro día, Labán se despidió de sus hijas y Jacob y su familia siguieron su rumbo. Pero en el camino se le aparecieron los ángeles y Jacob llamó al lugar Mahanaim, que significa, gracias a la ayuda de las letras mágicas, Mahane Elohim, Mahanaim, que saben qué significa, campamento de Dios, es este. Y colorín colorado, el domingo de cuentito ha terminado. Regando de reggae el monte, reencontrate con tus raíces en el monte humeando. Yeah. Después de ese encuentro con Los Ángeles, todavía tiene la cuenta pendiente con su hermano. Y él, al reflexionar que llegó solo con un bastón, que es ese bastón, y ahora tiene ganado mucho, mucho. Gente trabajando para él. Decide enviarle al hermano un presente, a modo de vengo en son de paz. Entonces manda gente que vaya a buscarlo a la tierra de Seir, Edom, la tierra de Esav. Fue con buenas. Y volvieron los enviados. Y él les preguntó, ¿y mi hermano? Viene para acá con 400 hombres. Imperio Romano. Ay. Entonces empieza una especie de táctica de preservar a los suyos. Divide el campamento en dos. Por las dudas, que ataque al primero que al segundo. Y agradece y pide arriba de que vino solo con un bastón y ahora tengo dos campamentos, que se siente inferior a pedirle ahora algo más de todo lo que tuvo. Y le pide que lo salve de su hermano. A sus 11 hijos y la madre de ellos. Entonces, al separar los campamentos, de lejos se parecía como que eran un gran campamento. Cruzó el vado, dejó a la familia en el campamento y fue a buscar unas cositas, unos materiales que se había olvidado del otro lado del río. ¿Y qué pasó? Era de noche. Y bajó un ángel a querer matarlo. Si no alcanzaba con su suegro tío, que lo estafó durante 20 años, con su hermano, que juró venganza y matarlo. Que no te olvides que es Roma. Ahora le toca pelear con un ángel. Se peleó toda la noche. En un momento, cuando ya era el amanecer, los ángeles cumplen una función y tenía que volver a cumplir su función. Pero nada, de acá no te va. Ahora pelea. Palabras más, palabras menos, pero viniste a pelear, ángel, ahora peleate. Para soltarlo, el ángel la apretujó de una así forma bien violenta los testículos, ¿viste? Así que lo dobla. Y también lo golpeó en la cabeza del fémur y lo dislocó. Pero no lo dejaba irse. Y el ángel, déjame irme. No, primero bendecime. Viniste acá, peleamos, te tenés que ir. Una especie de conflicto, bueno, arreglalo. Entonces el ángel le preguntó: y bueno, ¿cómo es tu nombre? Jacob. Bueno, ahora no te vas a llamar más así. Tu nombre va a ser Israel. Que con la ayuda de las letras mágicas, que esto, como te dije, es a lo Tarantino, la semana que viene, en el próximo capítulo, vas a ver lo de las letras mágicas. Hoy te digo el significado de esa palabra, ¿eh? Que se la dijo una persona. Porque has prevalecido delante de Dios y con los hombres has podido prevalecer. Y bueno, luego de pelear con el ángel, ahora Rengo ya se acerca el gran momento. ¿Vos qué decís? ¿Cómo va a salir? Una persona de un pueblo contra un imperio. Porque son los dos hermanos. Greedy. won't achieve it. Telling your people that you care, care. When you are in just for the share. Oh, we say, boy, them blasphemers, their plan is to destroy. Just want to be the leader, yeah. Divide, confuse the reader, hey. Having a form of godliness on the outside, but they are full of wickedness on the inside. Oh, them blasphemers. Destroy you, yeah. You watch them, them blasphemers, yeah. Falling on angels, them hypnotize you. Yeah. Oh, yeah. Say them can fool some people sometime, yeah. But they can't fool your people in this time, no, no. But you, we know your love is right. Yeah. Children, stand up in July. Oh, yeah. Calling angel in the garden to make it go wrong. Yeah. A hypocrite is in the garden. It won't be for long. Want to reach the top. They don't care about the flock. Oh no, me say, oh, them blasphemers. Their plan is to destroy you. You watch them, them blasphemers. Thank you. Imagínate si van a encontrar dos hermanos y uno va con la familia, el ganado, caminando tranquilo. al ritmo del ganado, viste, todo tranqui. Y del otro lado, ...400 hombres armados para la guerra. Ya te dije, es Roma. Antes que se llame Roma, es mucho, mucho antes. Entonces, obviamente, pasó por adelante de toda su familia. Jacob se puso al frente del campamento y puso al más chiquito, Yosef se llama, a lo último. Y entonces, Esav se acercó a él, lo abrazó y lloró. No me vas a decir que te pensás que el Imperio Romano se va a emocionar. No, no. No, bueno. Bien, si pensaste. No, no, no pasó eso. Lloró porque cuando lo quiso besar, en realidad le quiso morder el cuello. Pero como te dijeron al principio, el de arriba lo acompaña en el camino y el cuello se puso como de mármol. Entonces imagínate, probalo en la mesada de tu casa. Anda a morder con todas, pero con todas, un mármol. Y ese, se le rompieron todos los dientes. ¿Sabés lo más lindo de esto? O por lo menos el monte humeando. Es eso. Es que si viene a buscarte el imperio, pero si vos estás caminando bien, no te preocupes, no pasa nada. Se van a romper los dientes. Pero hay que caminar bien, nada más. Entonces Jacob le quiso dar igualmente regalos a su hermano. Y la soberbia de, nah, ya tengo mucho. ¿Y vos qué tenés? Dice, uno que tiene mucho, mucho, pero no alcanza. Y el otro que tiene todo. Que con lo que tiene feliz significa, tengo todo. Si cuando ves si tengo mucho, es como que nunca alcanza, ¿viste? Es cuenta matemática, no es nada otro mundo. Tengo todo y soy feliz. La verdadera riqueza. Pero igual, ya sabemos que el Imperio Romano. Vení, acompañame, vení, vamos, vamos de acá, vamos que. Vení con nosotros, te vamos a cuidar. ¿Vos caminarías con ellos? Jacob no, por las dudas, por si dijiste sí. Bueno, no, Jacob no. Dejá, todo bien. Vos seguís por tu camino, yo sigo por el mío. Eso es lo lindo. Y creo que una de las razones del monte humeando es esta, ¿viste? Es traerte 3.000 años atrás a lo que te pueda pasar a la vuelta de tu casa. Que vengan a conquistarte. A que vengan a llevarte lo tuyo. A que vengan a atacarte sin sentido. Solo con odio. Pero nos contó en capítulos anteriores nuestro amigo de los Little Birds que al honesto se le allana el camino, entre otras. Y esto es parte de que se allane tu camino. Imperios de turno hubo, hay, y espero que no haya más. Romanos, babilónicos, griegos, turcos. Ahí para tirar manteca al techo. Así conocidos, ¿eh? Mirá que en el día a día está, ¿eh? Y presente. Pero el ancho de espada lo tenés vos. En el día a día. Es el mucho y todo. Que tiene mucho. Esa soberbia. Esa arrogancia. Acompañada de violencia. Por un lado. Y por el otro. Tenga lo que tengas. Sea abundante a la vista o no, es el todo. Ser feliz con lo que uno tiene, darle valor y agradecer. Te estoy contando una guerra entre un pueblo y un imperio. Y el imperio se fue con los dientes rotos. Babylon corruption, fire burning in a Babylon destruction. Or Rasta man fighting a revolution. My weapon is reggae, fire burning again. Pon the fire bless Babylon corruption. corruption. Vaya poner mina para ver la destrucción. Ahora estamos fighting a revolution. My weapon is reggae, firebomb, the noggin, puta fire blast. Es corrupción del corazón. Lo que yo llevo acá es profunda en Babilón. Así que presten atención a la lírica de esta canción. El mundo necesita más amor. Ruge el león, arde Babilón. Arde los que no ponen conciencia en cada acción. O con reflexión y meditación, la rectitud del alma es salvación. Babilón corrupción, vaya a poner mina, Babilón destrucción. Ahora estamos fighting a revolution. My weapon is reggae, fire bombing again, pon the fire bless. Babilón corruption, vaya a poner mina, Babilón destruction. Ahora estamos fighting a revolution. My weapon is reggae, funding again, pon the fire plus. Egoísmo, envidia y vanidad tienen condenada casi toda la humanidad. Todos tenemos conciencia, por gracia de Jam, para diferenciar el bien del mal. Yeah. El bien sobre el mal. Para saber a dónde ir, tenés que saber de dónde venir. Reconectate con tu raíz, acá, en el Monte Unión. Con ustedes... Me lo contó un pajarito. Sí, ya sé, tenés razón, pero la gente no entiende tu idioma. ¿Por qué no te venís al monte humeando y se lo contás vos? Dale, dale, dale, ahí te presento como corresponde. Con ustedes, en el monte humeando, uno de los Three Little Birds. Pero acá, en nuestros pagos. ¡Qué grande! ¡Qué bueno que estés acá! ¡Qué viajecito que nos pegamos, eh! Bueno, te presento para ver si alguien se sumó recién ahora al monte humeando. Le tenemos que contar. ¿Qué le vamos a contar? De que sos un pajarito de los Three Little Birds. Eso de Bob Marley. Y venís al monte humeando. Y dentro del monte humeando tenemos un traductor hombre pájaro. Así como lo escuchas, acá se puede ver. Si un día venís a la radio lo vas a ver, es acá. No te lo voy a describir porque no. Lo tenés que venir a ver. Así que bueno, viste cómo estamos hoy. Estamos, viste, medio volados con los sueños, medio onírico, esto, viste, bien tarantinesca la cosa. Y por el otro lado, con los pies en la tierra, peleando contra los malos, como dirían, así en un coso más infantil. Así que bueno, viste cómo es, yo sé que vos la tenés clara, siempre la tirás al ángulo, la colgás de radón en el ángulo, por así decirlo. Así que bueno, a ver, decime vos, porque yo te digo, estoy así, estoy transpirando de pelear contra el imperio, viste, contra de todos los colores viene el imperio, pajarito de los Three Little Birds. Por favor, a ver, ¿qué tenés para decirnos contra estos imperios, contra esta gente que no viene a querer conquistar, aniquilar y demás? Por favor. Apenas derribados, los malvados no existen más. Pero la casa de los justos se mantiene en pie. Ahí va, bueno, está bien, ¿eh? Dan ganas de salir al ring, dan ganas de salir al ring, ¿viste? Porque... Nada, es difícil. Es difícil porque decís, bueno, dale, vamos a pelear contra este sistema opresor que te reprime todo, pero qué sé yo, vos, o por lo menos a mí me pasa, viste, vos tal vez desde las alturas lo ves mejor. Pero es como que la vara está puesta para cualquier lado, viste, qué sé yo. No sé quién es bueno, quién es malo. ¿Entendés? Y no sabés, le dan poroto a todo el mundo, viste, todo, viva, viva. Pero escuchá, vos escuchaste lo que dijo. Y no sé, a ver, bueno, ayúdame con esto, por favor, te lo pido. A una persona se la alaba por el buen juicio, o sea, por cómo es como persona. Pero el que tiene corazón falso, cae en la deshonra. Ahí está. Ahí está. Sí, sí, sí, es que qué grande que sos. Me llegas al corazón, pajarito de los True Instructors. No sé por qué. Entonces, bueno, a ver, ¿qué será? Que uno se tiene que hacer, no sé, uno cae, el otro cae en la deshonra, ¿no? El falluto, vamos a decírselo en criollo, el falluto. El falluto, después salta la ficha. ¿Entendés? Pero bueno, entonces, ¿qué? Entonces, a ver, ¿vos qué me recomendás? Yo me agarro y somos amigos de los poderosos, ¿viste? Porque con eso tenés más fuerza y todo eso. Aparte, ¿viste? Cuando te vienen a hablar, todo, como, ¿viste? La banca que le habló al otro, a Jacob. Como Esab que se le acercó y le dijo, che, vení conmigo, vos qué me decís con todo esto. Tené cuidado de los que están en el poder. Porque te van a ofrecer su amistad solo en su beneficio propio. Se comportan como amigos solo cuando les conviene, pero no te van a brindar apoyo cuando lo necesites. Así de corta. Bueno, yo te voy a contar a vos, pajarito, que vos ya lo sabés, pero bueno, se lo cuento. Te cuento un secreto, pajarito, que lo sabemos entre nosotros dos nomás. Esto que vos me estás diciendo tiene más de 2000 años. Bueno, lo conté al aire, no tenía que saberlo la gente. ¿Qué cosa, viste? 2000 años con la misma cosa, pajarito. Estamos al aire, bueno. Perdón, me colgué. Pasa que me tocas el corazón, viste, y yo me olvido que estamos en el Monte Humeando haciendo un programa. Es como me estoy tomando un vermú con vos, pajarito. Entonces, bueno, que entonces. ¿Qué hacemos? La pudrimos. La pudrimos. Hay que pudrir, romper, pepe, romper. Le damos y rompemos todo, ¿no? Así, bien. Hay que romper, romper, romper y más romper, ¿no? El odio provoca altercados, pero el amor cubre todas las faltas. Qué grande que sos. Me llegas al corazón así, tan volado. Y ya que estamos volados, te voy a contar que, como es un programa tarantinesco, porque así, viste que venimos contando la historia de Jacob. Bueno, tuvo 12 hijos. Sabés, tenemos todo un programa para contarte de esos 12 hijos. Y después terminó en Egipto. Que también te lo voy a contar en la próxima. Esto como Kill Bill, ¿viste? Te vas, pum, al próximo capítulo y vos tenés que saber qué pasó en el medio de todo esto. Que, de la vida de este hombre. De los hijos de este hombre, en realidad. Porque este hombre está a punto de reencontrarse con su pueblo, ¿viste? Con sus padres. Así que quédate un cachito, pajarito, acá al lado, que te cuento ahora, en un ratito nomás, ¿eh? Te cuento qué pasó en el final de sus días. Y todo lo que pasó en el medio, este sanguchito de información, queda para el capítulo que viene. ¿Viste como Kill Bill? Es igual que Kill Bill, pero hecho radio. Esto es el Monte Humeando. Meando, It's a Reggae Music, papá. Como ya sabes, llegó el fin de sus días. Luego de varias peripecias en su vida, perdió un hijo, tuvo 12, volvió a encontrar a su hijo que perdió. Llegó el día de su entierro, al que él había hecho prometer a su hijo, casi el último, el anteúltimo, su preferido. Acordate de estos datos que son para el próximo capítulo, ¿eh? Que lo entierre en la cueva doble. ¿Te acordás la cueva doble? La que compró el rebelde del otro lado para sus generaciones. Y en el momento del entierro, donde sus hijos están con sus hijos, y parte de un ejército griego, no el ejército, de la gente del poder de Egipto, lo acompañan a Yosef, que es el más chiquito, pero por el honor de su padre, Jacob. Y en ese momento, ¿quién aparece? El hermano mellizo, reclamando que es de él la primogenitura, que no lo pueden enterrar, que acá voy yo, que yo. Por si te olvidaste, esa es Roma. Con los dientes rotos, ¿te acordás? Sigue con la misma. Entonces el hijo del justo, justo para los amigos, Dan, pero bueno, no pasa nada porque le decimos justo, los amigos le decimos justo. Jullín se llamaba el hijo. Le voló la cabeza a esa. Así, le voló la cabeza. Y la cabeza fue rodando así, tac, tac, tac, tac, a donde estaban enterrados sus padres. Todos los hombres estos que vinieron con esa quisieron saltar. Pero de enfrente tenían los egipcios que acompañaron a... Te doy una ayudita, sí, busca más. Al que en ese momento era virrey de Egipto, que es hijo de Jacob. Con 11 hermanos más que estaban ahí, cada uno con sus hijos, imagínate. Los romanos. Dije, bueno, está bien. Nos llegamos al cuerpito entonces. Y se llevaron el cuerpo a la tierra de Edom. Al monte Seir. Buscalo en un mapa, lo tenés. Y ahora te dejo con la expectativa, la incertidumbre, el gancho, como dicen, el vodka. ¿De qué pasó en el medio, no? Porque yo te nombré, tenés tarea para la próxima. El hijo del justo, justo lo decimos a los amigos, pero que se llama Dan. Un hijo, o sea, un hermano de Dan, es virrey de Egipto. Pasaron un hambre bárbara, pero hambre de verdad, ¿eh? Los bendijo a los 12 hijos antes de morir, que son las 12 tribus. Todo esto te estoy contando para la próxima. Te lo dije a los Tarantino, te lo podía contar como una historia. De 1 a 2, y de 2 a 2, 3, y así, pero no. Me voy al tiempo y vuelvo. La semana que viene vamos a volver, si Dios quiere. Pero bueno, antes, estando acá en la tierra, viste, en Capilla del Monte, tengo la intuición de que en cualquier momento legalizan la albahaca. Vamos a decirle así, viste, para que legalicen la albahaca, es un nuevo. O sea, acá cosa inventan, yo no puedo decir que legalizan la albahaca. Van a legalizar la albahaca con perejiles, todo bien. Así, para uso recreativo. O sea, no es que solo albahaca para el pesto, no, vos puedes usar albahaca para lo que vos quieras. ¿Te gusta comer albahaca? Podés comer albahaca. Si me entendiste, ¿no? De la albahaca esta que estamos hablando, viste. Lo que quieras para la huertita que tenés. O alguna pipa, algún accesorio para y para tener, para regalar. Puedes ir acá a Zion, en la Diagonal Buenos Aires 123 y local 3. Y ahí vas a encontrar de todo. Ahora que es temporada, si estás escuchando el programa, pasás, te llevas una remerita, algo para regalar, ¿viste? Está bueno regalar cosas. Hablando de regalos, en cualquier momento vamos a hacer una rifa acá en el Montumeando, ¿eh? De un cuadrito del Montumeando. Pero algo vamos a inventar, algo bueno, no sé. Algo vamos a inventar, no lo de llamada a tal teléfono, porque no. Sabes que no lo vamos a hacer así. No es la idea. Algo le vamos a buscar la vuelta con algo. Mientras, como decía la canción, mientras la estoy buscando, me tomo algo en el bar. ¿Viste? Sacante igual. Te puedes ir a tomar algo en el drugstore de las Sierras. También la Diagonal Buenos Aires, pero al toque de la plaza. Es el kiosquito drugstore de Toldito Verde. A mí, que me gusta la cerveza, sale helada. Así que te lo recomiendo, ¿eh? Ya cumpliendo con así los pases de humanos en Capilla del Monte. Te puedo pedir un deseito así. Un deseo, ya que estamos, ¿viste? Hubo el eclipse ahora, así que yo puedo pedir un deseo. Porque pasó una estrella fugaz, entonces tengo un deseo para decir en el Monte Humeando. No compremos más espejitos de colores. No compremos más buzones. Nos venden espejitos de colores y buzones al por mayor. A pagar en el dólar futuro. Que le ponen el precio ellos encima, ¿eh? Mirá lo que te estoy diciendo. Y nosotros vamos y compramos. Basta de fallutaje. Basta de cosas raras. Basta de gato poliebre. Basta de todo eso. Reencontrémonos cada uno con la parte de adentro. Donde no hay fallutaje así como somos. Con lo bueno, con lo malo. Lo que la gente llama eso, bueno o malo. Lo sano o no lo sano. Vos me entendés. Basta de tanta parafernalia barata entre humanos. Dale. Reencontrate con vos. Buscate vos. Querer encajar en una sociedad así, toda podrida, no tiene raíces. Es un arbolito hermoso, ¿eh? Lo ves a la vista. ¡Ay, mirá! Es el tomaco de los Simpsons. Ese tomate que estás viendo, qué lindo, ¿no? Está todo podrido. Muy lindo el árbol, ¿viste? Frondoso. Pero si no tiene raíces, vienen estos vientitos de Capilla del Monte, ¿viste? Y te lo vuela. En cambio, si afianzás las raíces, el fruto te va a salir, ¿eh? Pero el viento no te lo va a mover. Esto es el Monte Humeando. Un viaje de voz a voz y en contra de todo tipo de imperio. Y si podemos limpiar nuestro corazón, barriendo todo el odio, todo el rencor, concentrar la energía en la coincidencia, en lugar de concentrarla en la diferencia, podríamos mirar más allá de la apariencia, mirar con absoluta y total transparencia, en nuestros ojos verían el enemigo real, y si sincronizamos nos podemos elevar, elevar. Entonces escucha el Monte Humeando, domingos 9 de la noche, acá en la 98.1. Una radio, muchas voces. Elevar. Thank you. של רצון. הכל זה פה עניין של רצון. הכל זה פה עניין של רצון. עניין של רצון, הכל זה פה עניין של רצון.